Pasar por un duelo como lo fue cuando mi papá perdió a su abuelo es algo que no nos puede derrumbar a tal punto de caer en una profunda depresión, ya que esa persona querida no querría vernos así. Siempre debemos recordar que al perder a una persona importante físicamente, lo importante será nunca olvidar al completo a esa persona.